por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clean, amen. Muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. La inconfundible voz del expresidente Néstor Kirchner en la recuperación de la ESMA, en esa disculpa histórica por parte del Estado Nacional a la sociedad. Diego Stulwark, bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, yo bien. Puedo decir que no es una semana demasiado optimista para los hinchas de River, y eso, sabes que me condiciona el ánimo de manera particular. Pero escuchando ahora este discurso, que no había vuelto a escuchar, la verdad que extrañado de mí mismo. Nati Género, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Y una vez más le damos la bienvenida a Bruno Napoli, historiador, aquí a Clean Amen. Estuvo hace dos semanas también charlando con nosotros. Y me quedé escuchándolo en diferido, justo fue un encuentro en el que yo no estaba. Y dije, mirá vos, vamos a traer la foto sonora de aquel momento para pensar también, ¿no?, lo que decía Néstor Kirchner en esa disculpa histórica. Y me parece que también tenemos que llegar a debatir algo que Bruno tiraba la vez pasada que estuvo por acá, que es discutir el derecho de propiedad en la actualidad como terrorismo de Estado actual también. Pero llegaremos de a poco a eso. ¿Qué ves en esta foto sonora de Néstor Kirchner en la ESMA? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Vos sabés que a mí, yo vuelvo a escuchar el discurso ese y me parece impresionante. Me parece que la capacidad que tiene el kirchnerismo, y sobre todo ellos dos, ¿no?, tanto la que tenía Néstor como la que tiene Cristina ahora, de generar relato y hacer que nosotros hablemos sobre esos relatos. Eso sí es impresionante, porque ese discurso, que ustedes lo resumen también, digo, dura 7 minutos y medio nada más, tampoco es un extenso discurso, y son todas consignas contundentes que tienen que ver con los que están presenciando en ese momento ese acto, que es la toma de la ESMA, con él, como habíamos contado la vez pasada, él solo, sin el acompañamiento de su partido, e incluso la persona que tal vez había sido, en ese momento, podía estar más cercano al público, que era Aníbal Ibarra, en ese momento que estaba ahí, que había sido fiscal, abogado, ex-PC, es silbado por el público, silbado por todos los presentes, y lo aplauden a él. ¿Qué hace este recorrido, no?, de pedir perdón en nombre del Estado, llamarse amigo y compañero de los que militaron, y luego presentarse como presidente? Inmediatamente decir, pero yo les hablo como presidente de la Nación Argentina. Y esa es la figura que ocupa el relato. Ese es el que está hablando en esos 7 minutos y medio, para que lo entiendan desde dónde habla. No es rencor ni odio, ¿sí?, lo que nos mueve es justicia. Y la definición es, estos, los que hacen los campos de la concentración, dice en un momento en el fallido, después dice de concentración, son asesinos, repudiados por el pueblo. Encima, digo, verbaliza esa acción del pueblo en ese momento, no lo deja pasar, no dice son asesinos y nada más. Son asesinos repudiados por el pueblo, es decir, ustedes son los que están diciendo que son repudiables porque son asesinos. Uh-huh. Esa construcción de relato es permanente. Eso es aparte fundacional, ¿eh?, ese 24 de marzo. Sobre todo porque ese mismo día, como recordamos, su propio partido le saca una solicitada en contra, pidiéndole memoria completa. O sea, uh-huh, asumiendo, los 5 gobernadores principales del partido, que hoy son kirchneristas, en ese momento asumen el discurso de Pando y le piden memoria completa y lo denuncian por discriminación ideológica. Increíble. Una cosa también interesante para pensar, me parece que es, venimos hablando del kirchnerismo como constructor de imágenes y constructor de relatos, pero yo me pregunto si gobiernos que puedan llegar después, no kirchneristas, no delegados del Frente para la Victoria, ni mucho menos, podrán dejar de lado estas políticas de derechos humanos y estas narraciones de derechos humanos. Entonces, algo que venimos charlando mucho es si la construcción de un relato o de una imagen no deja además una política un poco más contundente, un poco menos etérea que lo que suele ser la imagen y el relato, ¿no? Sí, me parece que por ahí lo mismo, por ahí no, lo planteo de otra manera. Cuando decimos narración, cuando utilizamos el kirchnerismo produce narraciones y después la habilidad de esa construcción hace que giremos siempre alrededor de esas narraciones. Cuando decimos narraciones, secretamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que logran continuar en el nivel institucional consensos que se fueron produciendo en luchas sociales y entonces le dan como en otro nivel le dan consistencia, o lo que estamos diciendo es que esas narraciones tienen un punto de arbitrariedad, incluso un punto de manipulación, o que tienen un punto, digamos, de ficcionalización extrema, es decir, que no son meras continuidades de, digamos, de una producción subjetiva más amplia, sino que son una suerte, como una especie de propuesta publicitaria o política que desde la maquinaria del Estado o desde la clase política se propone para de alguna manera generar una especie de situación de ágora mediática. Es decir, ¿cuál es la connotación de narración en ese discurso? Vos sabés que a mí me parece que habría que pensar el proceso de relato o el proceso de discurso, ¿sí? Como verbo, cuando yo digo relato o digo discurso, estoy diciendo un verbo. Pero pensarlo como un proceso complejo que contiene esas cosas. Cuando yo armo un relato, lo que estoy haciendo es querer mostrar determinadas características mías, pero para ocultar otras. Fundamentalmente para ocultar otras. Todo proceso de relato tiene un proceso de ocultación, de ocultamiento, ¿sí? Cualquier discurso. Pero también pensemos, digo, esa es una parte del verbo relato, luego discurso. La otra parte sería pensar que los procesos de discurso no son pensados como la invención de un cuento, sino como ser el pasaje subjetivo de algo que se está hablando y tener la capacidad de condensarlo, que también es una circulación de poder. Digo, en lo que él escucha en ese público, Néstor, lo que escucha en ese público es lo que transmite como presidente. Lo único que hace es poner claras las cosas que está hablando es el presidente y no uno de los militantes que está ahí, pero está hablando lo que quieren escuchar esos que están ahí. La tercera pata de este proceso complejo, que tiene un montón, sería que además de construir una historia, ocultar, pero además de ser un proceso de circulación, es un proceso que inevitablemente tiene formas de apropiación de gestos que yo no tengo, ¿sí? Digo, la militancia de los kirchner, del kirchnerismo, o mismo Cristina, que se cansa de decir que ellos no eran militantes en el libro de San Larruso, digo, esa construcción tiene formas de apropiación de lo que yo tengo que tener porque yo me construyo como autoridad para hablar de lo que ustedes quieren escuchar, y tiene formas, yo diría, formas que inevitablemente van a traducirse en políticas reales. Porque también es cierto, el discurso es eso, no es solamente, insisto con esto, no es un cuento, es construcción de historia, apropiación, ocultamiento, transmisión de algo que todos quieren escuchar y yo no tengo que poner una voz autorizada, entonces construyo también el que habla. Después, cuando escuchamos el otro discurso, es impresionante cómo también Cristina construye cada vez que habla, desde dónde habla, pero también se traduce en políticas reales, ¿eh? No es menor que sea una voz débil, ¿no?, la de Néstor Kirchner, porque Cristina tiene otra contundencia al hablar, pero Kirchner tenía ese titubeo y esa especie de al borde del fallido constante. Porque Cristina tiene otra construcción de imagen. Cristina trabaja, después, si quiero, charlamos, pero aparte de algunos datos interesantes, la construcción de la imagen de Cristina, que donde Beatriz Sarlo lo ve como algo malo o negativo, yo lo veo como algo lógico, no positivo, sino lógico, no en términos morales, sino lógico. De un tipo que quiere ser voz de un montón que hablan. Para yo construir un relato, tengo que ver desde dónde yo hablo, pero tiene que ser un relato de los demás. Entonces, insisto con esto, no hay mención de cuerpo, perdóname, ¿no? Pero se traduce sí en políticas reales, ¿eh? La política de derechos humanos, la política de los juicios es irreversible y ha sido apropiada por un montón de gente que no le va a dar marcha atrás a esa apropiación. Y lo toma como propio. E incluso lo toma como propio hasta eventos de no creer otras cifras. Mire, yo ahora te dejo, ¿no? Pero estuve la semana pasada en una jornada en Mar del Plata de Derechos Humanos, ¿no? Siendo ponente en una mesa. Pero me tocó después ser oyente en otra mesa y hablaron de la política de los juicios y la política del Estado. Y estaba presentado en la mesa como un centro que había estallado en 1976 con el golpe, que se fracturó y que el kirchnerismo logra reagruparlo todo de nuevo y lo traduce en políticas de derechos humanos y en juicios. Entonces yo pregunté, ¿qué pasaba entonces con otros casos? Porque si había 51 juicios en Argentina, ¿por qué? Esto lo conté la pasada, a junio del 2011, en Chile había 1.446 causas judiciales abiertas y muchas ya cerradas por delitos de lesa humanidad. La reacción del público y de los tres diputados fue no creerme las cifras. Uh-huh. Bueno, algo parecido. No puede discutirla. Se dieron vuelta a todos y me dijeron, eso es mentira. Entonces yo, a mí me digo, qué genial. Digo, esto, ahí era la pregunta. Lo condensaron. Se apropiaron del relato. Hablando de estas narraciones que así como enuncian, también ocultan otras cosas, lo mismo ocurre cuando uno tira datos de la Correpi, de la represión policial o de la judicialización de la protesta durante la gestión del kirchnerismo, y también parece una cosa de como, nada, me estás mintiendo, no puede ser, ¿no? 1.300 asesinados por las fuerzas policiales de 2003 hasta ahora, o la cantidad de procesados, casi 5.000 en nuestro país, por protestas sociales. Como esa cara que se oculta y cuando se dice, es rechazada como mentira. Sí, a mí me pareció interesante la mesa porque en ese tipo de reacciones, de no creerlo, que me pareció lógico y está bien, cuando un relato se impone, logra cancelar la posibilidad de que otros existan. E incluso ante la evidencia, tampoco es creíble. Solamente dos personas, una de ellas que trabaja sobre el tema, dijo, no, tal vez sean reales, pero habría que medir si esos números no están midiendo en cada juicio general la cantidad de causas particulares, porque en ese caso Argentina lo equipararía si cuenta las causas. Me pareció interesante, pero al menos se dio el pie de discutirlo, y que tenía razón en lo que me estaba diciendo, pero sonó tan mal que haya más causas en otro lado que acá, que lo primero que dijeron que era mentira. Pero eso también es porque la propia idea de relato no admite que hayan datos. Los datos están siempre traídos a títulos de un relato alternativo. Entonces cuando vos agarrás y decís, che, ese relato que me estás diciendo no permite leer este dato. Y inmediatamente el otro, con una perspicacia elemental, se da cuenta de que lo que vos estás trayendo es otro relato para romper este. Y entonces me parece que ahí hay algo que habría que seguir pescando de la vuelta, que es que la inocencia de querer refutar un relato con un dato, porque ya está todo el partido, todos sabemos que el dato siempre está sosteniendo algún tipo de relato. Igualmente, para mí, esta cuestión del dato y de las muertes, por ejemplo, de los datos de la Correpi, no sé qué, tiene que ver con las oscuridades de lo que el relato no deja ver, pero a la vez, en torno a las cuales se estructura el relato. Es decir, lo que evidencia es que hay una especie de incongruencia entre un liderazgo y unas ciertas cosas de lo visible que si es dicho, entonces ahuecaría ese liderazgo. Es decir, como lo que se oculta estructura tanto el discurso como lo que se dice en estos casos. Sí, puede ser que lo ahueque. Lo cierto es que para que no exista eso, porque los datos existen, son reales, y a los datos la realidad no hay con qué darles, lo compensan con otro tipo de políticas. Digo, y eso sí es interesante, porque eso permite que si en algún lado se ahueca, pueda ser rellenado inmediatamente. Yo no comparo, y yo lo aclaré la vez pasada, no comparo los casos de gatillo fácil con los de terrorismo de Estado en Argentina, porque el plan sistemático de exterminio de una parte de la población por diferencias políticas es algo que merece su contundencia, su propia definición, su propio análisis. Lo merece porque los daños que generó y que sigue generando son irreparables y aparte son incontados. Incluso no se sabe mucho del tema, de la cantidad de daños que genera. Pero lo cierto es que, así como ese discurso oculta y la muestra de la realidad podría huecarlo, también se llena inmediatamente con otras cosas que existen, ¿no? Que son reales. Digo, porque los juicios por lesa humanidad existen, la política de derechos humanos es una política que creo que no se mueve, es inamovible, e inmediatamente se construye eso. También se puede tapar ese ahuecamiento con cómo va a pasar eso de la represión policial si yo fui militante. Si yo soy militante, si yo milité, y ahí también habría que hacer otra interesante diferenciación en el discurso de Néstor. Néstor, cada vez que habló de este tema, ESMA, derechos humanos, represión, dictadura, siempre se refirió a madres, abuelas, hijos, militantes y compañeros. Pero no pudo nunca decir la figura del desaparecido. Uh-huh. Nunca pudo hablar en nombre de la figura del desaparecido, no pudo hablar de ellos. De hecho, pocas veces los nombra. Es muy interesante eso, ¿no? Estamos con Bruno Napoli, historiador, y tenemos un segundo tiempo con él también, porque hemos hablado de derechos humanos en esta primera mitad, pero es tema también de este clinamen especial, un poco de anarcocapitalismo y capitalismo en serio.